paz en cada montaña, cada río, cada valle, cada océano, cada lago. En la lluvia y en la luz del sol. Paz en cada animal, cada árbol, cada trozo de piedra, cada grano de polvo. Paz en toda la naturaleza, visible e invisible. Paz en todos los elementos de la naturaleza y en todas sus partes. La paz está en mí. Paz para todos los seres, visibles e invisibles. Paz en los miembros de mi hogar, en mi oficina, en mi ciudad, en mi país.